Buenas noches, Félix. 2-0 en Binéfar. Quizás un Binéfar demasiado superior para conseguir puntuar en los Nuevos Olmos, Félix. Sí, fue un Binéfar. Fue un buen equipo, un equipo de arriba de la tabla, que está en playa desde el principio de liga. Un muy buen equipo, fue superior a nosotros. Mereció la victoria. El equipo, yo creo que la primera parte nos faltó algo de agresividad, nos faltó ser el equipo pequeño que corta más el juego, que dificulta más al contrario. No estuvimos muy acertados en ese sentido. Y luego la segunda parte, pues yo creo que estuvimos más metidos, más serios, más fuimos más humildes, más equipo pequeño, más correoso. Pero bueno, no hubo muchas posibilidades, estuvimos ahí. Lo que pasa es que ellos no mataron el partido y siempre tenías la opción de empatar, no tuvimos ahí un par de llegadas, pero no, el Binéfar fue mejor, mereció la victoria y demostró ser un gran equipo. Quedan 7 jornadas, 7 finales. Félix, cada vez tenemos menos margen de error y la victoria creo que no puede esperar mucho más, ¿no? Sí, tú lo has dicho, quedan 7 finales. Ahora ya sí que podemos empezar a hablar de finales, ¿no? Llevamos todo el año diciendo que ya llegarían y ahora ya han llegado, ¿no? Sí, tenemos que conseguir los 3 puntos. Yo creo que podríamos haberlos sacado en algún partido de estos que hemos hecho que hubiéramos merecido más de lo que al final nos llevamos. Pero bueno, eso hay que hacer borrón y cuenta nueva y esperar que este domingo se nos dé todo. Yo creo que el equipo lo va a dar todo. Yo espero que el público empuje mucho, que se dé cuenta todo el mundo de que sería algo histórico para el Alto Rincón, de que lo tenemos ahí, de que tenemos que hacer todos un esfuerzo para conseguirlo. Y bueno, vamos a ver si somos capaces entre todos de conseguir esas victorias, que no sabemos cuántas serán necesarias, pero que lo tenemos bien, pero va a ser difícil, eso seguro, claro. Al final parece que Sariñena, Pomar, Alto Rincón, que son los que jugarán esa última plaza de salvación. ¿Pensabas que, o esperabas que tanto Ebro, Giner, Torrero, Tauste consiguieran positivamente estas últimas jornadas tantos puntos y la liga se quedara así como Alto Rincón, Pomar y Sariñena únicos luchadores en esta batalla final? O a lo mejor aún... Pues mira, si te dijera que hace 4 o 5 semanas ya lo decía yo, que éramos estos 4 los que nos jugábamos igual. Sinceramente me puede haber sorprendido un poquito el tema de Giner Torrero. Yo creo que Giner Torrero ha sacado puntos que yo no me esperaba, incluso la victoria en nuestra casa, yo creo que no hicieron el fútbol ni el partido para llevárselos. Pero Tauste y Ebro yo no contaba con ellos, yo pienso que están un pelín por encima, un escalón por encima de los equipos que tendríamos que pelear por el descenso. Y bueno, no muy lejanos, pero parece que están ahí escapándose. Pero bueno, todavía nunca se sabe, ¿eh? Aunque sean mejores en algún sentido, no ha librado todavía, ¿eh? Yo creo que todavía puede darse alguna sorpresa. No lo sabemos todavía lo que va a pasar, pero pudiera ser, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que no es muy sorprendente. Cada uno está un poquito donde yo creo que se preveía que íbamos a estar todos. En cualquier caso, el Tauste vendrá al Torricón, quizás con menos presión que si hubiera venido con algunos puntos menos. Y no sé, ¿qué podemos o qué tenemos que tener más atentos a este equipo zaragozano? No sé, ¿cómo lo tienes planteado el partido? Bueno, pues, el Tauste es un equipo que ha mejorado mucho desde la primera vuelta. Yo creo que las incorporaciones que ha hecho le dan bastante al equipo. Es un equipo físico, es un equipo trabajador, que sale muy bien en velocidad. Es un buen equipo. Nosotros allí hicimos un grandísimo partido. Fue un equipo, un partido muy parejo. Ellos apenas nos chutaron una portería, nosotros tuvimos 2 y metimos 1. Estuvimos muy serios. Yo espero un equipo no muy distinto al que vimos allí, ¿eh? Ya te iba a mejorar un poquito con las incorporaciones, de ahí los puntos que está sacando. Pero un equipo muy batallador, muy trabajador, con mucha velocidad, tanto en bandas como en el centro del campo. Es un buen equipo, como equipo trabajador, humilde. Y nosotros pues tenemos que ser el Alto Rincón que nos ha dado estas alegrías durante este año, que hemos ganado equipos mucho mejores que el Tauste. Yo te digo ahora que el Tauste es un buen equipo porque lo es, ha mejorado porque es verdad que ha mejorado, pero equipos mucho mejores que el Tauste han caído en Alto Rincón y el Tauste tiene que caer el domingo. O sea que nosotros también somos un buen equipo, somos capaces de darle muchísimo ritmo, tenemos jugadores que si le meten intensidad son muy buenos jugadores y yo espero que el domingo se vea lo mejor del Alto Rincón y los 3 puntos se queden en casa. No podemos contar con Paradero por la expulsión en Binéfar. No sé cómo andamos de altas y bajas de lesionados para este partido. Pues, recuperamos a Jaume Cortés, que estaba sancionado, perdemos a Román, como tú dices. Y luego yo espero contar con casi todos los disponibles. Seguimos sin contar con 2-3 jugadores que ya no va a ser difícil que contemos durante el año. pero así tocados, lo más importante quizá fuera que Enrique esta semana va mejorando cada día un poquito más, que pueda aportar un poquito más. Yo creo que para el domingo va a estar sin ningún problema, nada más de físicamente. La cabeza de Enrique ya le está diciendo que tienes que jugar y tienes que ayudar y tienes que entrar. Y bueno, tenemos jugadores con alguna molestia, como Loren, que el otro día estaba con molestia, David Gascoigne, Juan, Héctor, pero son pequeñas molestias que yo creo que para el jueves ya van a estar todos para entrenar y para el domingo todos al 100% y para empujar. Pues bueno, Félix, lo haremos este domingo después del partido contra el Taos. Te quería mucha suerte. Pues ojalá sea y hablemos de una victoria y que 3 puntos se nos vendrían de maravilla. A ver si entre todos empujamos y los 3 puntos se quedan en casa de. Que así sea, Félix. Un Muy saludo. bien, vamos a Hasta jugar, luego. Oliver. Adiós.